Avanzamos en la consolidación de una economía competitiva con sentido social y generadora de empleo, creando infraestructura, atrayendo y reteniendo inversiones y diversificando la actividad productiva. Estamos viviendo un fenómeno sin precedentes. La pandemia paralizó el mundo entero, causando la pérdida lamentable de vidas humanas y complicaciones en salud pública, economía y seguridad social. Priorizando la salud, el confinamiento obligó al cierre de muchas actividades económicas y sociales. Nos enfrentamos no solo a una emergencia sanitaria, sino a una contracción económica con pérdida de empleos. La Secretaría de Economía trabajó en todo momento. Para hacer frente a la pandemia, el reto es encontrar un equilibrio entre salud y economía. Trabajamos coordinadamente con los tres niveles de gobierno, organismos empresariales de la sociedad civil, las Secretarías de Turismo y Salud, el CODECIN, la COEPRIS y el Instituto Estatal de Protección Civil. De los 122.000 unidades económicas de Sinaloa, 55% estaban catalogadas como esenciales al momento de declararse el aislamiento por la pandemia. Nuestra primera acción se encaminó en apoyar a las MIPYMES. Se implementó el programa FOSIN Emergente COVID-19 para otorgar financiamientos accesibles a microempresarios con tasas entre el 3 y el 6% con montos de hasta 100,000 pesos. Se activó el programa de reactivación económico Impulso NAFIN Gobierno de Sinaloa para créditos de 300,000 a 5 millones de pesos con tasas de interés de 13,9% fijo anual, periodo de gracia 6 meses y plazo de hasta 60 meses. En cuanto a desempeño económico, de acuerdo a cifras originales del INEGI, durante el primer semestre Sinaloa tuvo un crecimiento negativo de menos 8%, menor al nacional que fue de menos 10%. En 2019 tuvimos en el estado un crecimiento o desempeño económico del 2,3% contra el menos 0,1% nacional, posicionándonos como la tercera entidad federativa con mayor crecimiento económico en México. En empleo, al cierre de diciembre del 2020, se tienen registrados 570,100 trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sinaloa ha sido de los estados menos golpeados a nivel nacional. En diciembre del 2020, en comparación con el mes anterior, nos colocamos en el primer lugar con 4,203 nuevos empleos, mientras que a nivel nacional se perdieron 277,820 plazas. En el comparativo anual, el empleo en Sinaloa refleja una caída de menos 7,342 plazas de los 647,710 que se perdieron a nivel nacional, representando un 1,13% nacional. Fuimos el primer estado en innovar con un modelo mixto de oferta de vacantes empresariales a través de ferias virtuales de empleo y jornadas de empleabilidad. También de acuerdo al IMSS, el número de patrones registrados al cierre de diciembre de 2020 es de 40,632, 132 patrones adicionales respecto a diciembre del 2019, mientras que en ese mismo lapso a nivel nacional se perdieron 1,379 registros patronales. En 2020 se dispersaron 303,4 millones de pesos a 1,364 MIPYMES en ambos programas, sumando en 4 años 1.046 millones de pesos en beneficio de 7.052 MIPYMES. 60% de los créditos han sido para mujeres, a quienes el gobernador Quirino Ordaz-Coppel siempre ha reconocido y apoyado. Innovamos en capacitación a emprendedores implementando la plataforma webinar Puro Sinaloa, con cursos de capacitación gratuitos en línea, apoyando a más de 24,000 sinaloenses con más de 200 temas diferentes. Se lanzó la plataforma virtual de venta en línea Consume Sinaloa para promover la oferta de productos y servicios de emprendedores sinaloenses, donde se registraron 1,102 empresas, promocionando más de 4,000 productos y generando más de 10,000 transacciones exitosas. Se capacitaron más de 250 empresas con las tres plataformas de comercio electrónico global más importantes, Amazon, Alibaba y Mercado Libre. Con este último se firmó un convenio para lanzar en su sitio web por primera vez la tienda oficial calidad Puro Sinaloa con 798 productos desplazados. Para enfrentar la nueva normalidad, se creó el distintivo de protocolo atención y sanidad en empresas, PASE, en sincronía con Protección Civil y COEPRIS. Por otro lado, a pesar de la pandemia, las exportaciones sinaloenses se mantuvieron estables. Al tercer trimestre tuvieron un incremento positivo de 0.7%, acumulando en 3 años, 9 meses, $14,400 millones, superando por cuarto año consecutivo la meta establecida en el Plan Estatal de Desarrollo. Los proyectos de inversión privada se han mantenido. A septiembre del 2020 se registraron $15,000 millones, acumulando $103,000 millones en 3 años, 9 meses. Gracias a la confianza que los inversionistas depositan en Sinaloa y al aprovechamiento de instrumentos como los CEPROFIS, que detonaron inversiones por alrededor de $40,000 millones. La inversión extranjera directa fue de $731.8 millones al tercer trimestre del 2020, acumulando $2,167 millones, superando en 45% el cumplimiento de la meta que nos habíamos planteado. Gracias a la estrategia de atracción de inversiones, se puso ya en marcha la construcción del Mazatlán Aerospace Park, que alcanzará una inversión de $35 millones y generará más de 2,000 empleos formales en la primera etapa. Será el primer parque aeroespacial en México que cuente con aeropuerto y o pista propia, y posicionará a Sinaloa como una nueva ubicación especializada para la atracción de empresas de alto valor, con proyecto ancla de una planta de manufactura y ensamble de aviones no tripulados. Esta inversión se integra ya a otro gran proyecto que venimos impulsando con la instrucción del gobernador Quirino Ordaz Copel, que es el corredor T-MEC, en el cual Sinaloa será la puerta de entrada de Oriente, y que consiste en la construcción por inversionistas privados de un nuevo puerto marítimo que se conectará con vía ferrocarril de última generación hasta Winnipeg, Canadá. Es una gran oportunidad para ampliar el papel de México como un centro en la reestructuración de cadenas de suministro mundiales, que hoy se conoce como el Reshore, en donde Sinaloa se perfila como la nueva plataforma logística e industrial. Ya para finalizar, aprovecho esta tribuna para hacer un reconocimiento a todos los emprendedores, empresarias, empresarios de todos los tamaños y sectores, que con mucho esfuerzo sacaron la casta por Sinaloa en uno de los momentos más difíciles de nuestra historia económica. Gracias a ellas y a ellos, Sinaloa está de pie, y seguiremos trabajando, impulsándonos para construir un Sinaloa más próspero y competitivo, con oportunidades de desarrollo para todos, que se reflejen en mayor bienestar social para todas y todos los sinaloenses.